Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 77 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 13 de agosto de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, cursos vacacionales de artes se realizan hasta el 15 de agosto en Metro Danza. Pablo Palacio y Nelson Estupiñán Vaz en colección Esenciales. Se presentó Calcografías del Louvre en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conocerá que recuerdan en Santiago de Cuba visita de Pablo Neruda. Venezuela promueve plan vacacional gratuito para niños y jóvenes. Presidenta del Consejo Mundial de la Paz felicita a Fidel Castro en su cumpleaños 88. Y hallan en España cuatro manuscritos de Miguel de Cervantes. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1926, nace Fidel Castro, expresidente cubano y líder histórico de la Revolución Cubana. Hoy es el Día Internacional del Filósofo, el Día Internacional de los Zurdos y en Colombia se celebra el Día del Humorista. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. La visita realizada a la oriental ciudad de Santiago de Cuba por el poeta chileno Pablo Neruda en 1960 fue recordada ayer en el espacio televisivo Santiaguerías, concebido en la programación por los 500 años de la villa. En un reportaje de la televisora local, la profesora universitaria Daisy Cue rememoró anécdotas del paso del escritor por la Universidad de Oriente, donde departió con un público eminentemente juvenil que desbordó los recintos escogidos para esos encuentros. Venezuela. El plan de recreación para el vivir bien promovido por el gobierno venezolano beneficia a más de 2.100.000 niños y jóvenes de todo el país, informó ayer el viceministro de Atención Integral para la Juventud, Mervin Maldonado. Tan solo el Plan Vacacional Comunitario 2014 atiende de manera gratuita a más de 1.600.000 niños con edades de 5 a 12 años. En tanto, el Reto Juvenil Adolescente vincula a unos 500.000 en actividades deportivas, culturales y ecológicas. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En Metrodanza se realizan cursos vacacionales. Conozca los detalles con Patricia Robalino. Hasta el 15 de agosto en el Hall Contiguo a Metrodanza se realizan las clases demostrativas de las artes con los niños que asistieron a estos cursos. María de Lourdes Añasco nos detalla pormenores de estos talleres. A pintar, las diversas técnicas de la pintura, la cerámica, y han aprendido también de una abuelita, han aprendido lo que muchas veces se está olvidando, que es la memoria oral. Entonces han aprendido, han recordado cómo la abuelita cuenta los cuentos. Y también ellos han elaborado cuentos. ¿Cuál ha sido el objetivo de ofrecerles estos cursos vacacionales en las artes? Bueno, como le había dicho, es para que las artes, la cultura, llegue a todos los niños de Quito. Y agradecemos mucho la colaboración del maestro Rubén Guarderas, que nos ha brindado la posibilidad de efectuar los cursos, porque nos ha dado facilidades para utilizar Metrodanza y en la Casa de la Cultura en general. Agradecemos también porque, a pesar de que los museos, por ejemplo, están aquí, muchos de los niños ni siquiera conocen su existencia. Entonces, nosotros les hemos llevado a los museos y agradecemos a las personas de los museos que han estado listos a colaborarnos. La asistencia de chicos inscritos en estos talleres fue concurrente. Metrodanza está receptiva a apoyar a los chicos en las vacaciones. Cualquier información en las oficinas de Metrodanza. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Paraguay. La presidenta del Consejo Mundial de la Paz, la brasileña Socorro Gómez, envió un caluroso mensaje de felicitación al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en ocasión de su cumpleaños 88. Felicidades, comandante, se lo deseo a toda voz, aunque usted no me pueda escuchar, pero para mí es un honor muy grande hacerlo, declaró a Prensa Latina en Asunción, poco antes de finalizar una visita a Paraguay. Agregó que Fidel Castro es el constructor de todos los movimientos por la paz y un verdadero ejemplo de esa lucha en el mundo. España. Cuatro manuscritos del escritor español Miguel de Cervantes, incluido uno con su firma, fueron encontrados en la Puebla de Casalla, un municipio sevillano, reportaron fuentes vinculadas al hallazgo. José Cabello, encargado del archivo municipal, informó a reporteros que 3 años atrás encontró un documento fechado el 5 de marzo de 1593, en el cual Cervantes se acreditaba como comisario de abastos de la Armada ante el Ayuntamiento, un dato no conocido hasta entonces. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra, pero esta producción tiene que ser analizada y reflexionada por el pueblo ecuatoriano y da la posibilidad de que el pueblo esté al tanto del acontecer cultural de nuestra patria. Son justamente los periodistas, es justamente todo el espectro de los medios de comunicación, y yo creo que es importantísimo que dentro de esta rama de la cultura haya un periodismo especializado. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Está abierta una interesante exposición en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jamie Chiluiza con la precisión informativa. Calcografías del Louvre, colecciones del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es una colección de grabados antiguos que nunca antes han sido expuestos. Las obras llegaron a nuestro país con la finalidad de servir de modelos para la Escuela de Bellas Artes de Quito. Al tomar la decisión de exponerlos, se gestionó la autorización del museo para ser presentadas en ese proyecto. 90 calcografías del Museo del Louvre son presentadas junto con un taller de grabado del maestro Carlos Monsalve, quien también mostró 4 de sus obras, además de un video didáctico del artista de grabado Fernando López, en el que se describe la forma como se elabora la matriz para grabado, que puede ser de madera, piedra o seda, soportes en los que se imprime el título de la obra, la firma del autor y la edición. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza, Identidad. Ya se presentaron los 2 primeros números de la colección Esenciales. Osvaldo Mantilla con la noticia. A manera de abrazo y de saludo, de alzar a tu salud la voz. Con la presencia de los escritores José Sosa, Argentina Chiriboga, Gabriel Cisneros e invitados especiales, se presentó los 2 primeros números de la colección Esenciales. En esta colección publicada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana aparecen 2 obras de escritores importantes como Pablo Palacio y Nelson Estupiñán Vaz. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, agradeció a los presentes por el compartir este trabajo literario que la institución realiza a fin de visibilizar y reconocer a sus escritores que nacieron en ciudades periféricas. Escuchemos sus declaraciones. Una de las grandes transformaciones que tuvo el país a partir de la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es que marca un antes y un después en la circulación de contenidos simbólicos de la palabra, es decir, se inicia un gran proceso editorial en la Casa de la Cultura. Se comienzan a visibilizar desde esta casa. Y hoy vamos a presentar una colección que para nosotros es fundamental, la colección Esenciales. Y tenemos el orgullo, ese orgullo que florece en la piel con alegría, con esperanza, el orgullo de poner en circulación en esta colección, en esta noche de 2 escritores, a finales del mes presentaremos la obra de Pedro Jorge Vera, el orgullo de poner en circulación la obra de dos escritores que han marcado al país, que han asignado al país en la literatura. Por su parte, los poetas José Sosa y Argentina Chiriboga se refirieron a la obra de Nelson Estupiñán Vaz y al mundo literario ecuatoriano que ha sobresalido fuera del ámbito local. Escuchemos a José Sosa y Argentina Chiriboga. Este autor, a través de su obra creativa, llegó a constituirse en una de las más altas cifras de la literatura esmeraldeña y ecuatoriana, con legítima resonancia fuera de los linderos patrios, pues a las numerosas ediciones de sus obras en castellano se sumaron variadas traducciones de sus novelas y poemas al inglés, francés, alemán y ruso. Una palabra trató de despertar una nueva conciencia provincial y nacional, hacer una nueva revolución, desarrollar una gran cruzada de valores. Su lucha contra el racismo, contra la discriminación, contra los terratenientes, contra el caciquismo, se ve reflejada en la novela El Paraíso, en la que los personajes presentan rasgos que reflejan una época histórica marcada por la corrupción. Las obras de la colección Esenciales de Pablo Palacio y Nelson Estupiñán Vaz los puede adquirir en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Especial del día. Domingos de Casa Abierta presentó a grandes artistas de la música nacional. Una de ellas fue Lida Uquillas. Está con nosotros precisamente para contarnos cómo estuvo su presentación en Domingos de Casa Abierta. Bueno, gracias por esta invitación. Muy lindo, muy bonito. Un programa hermoso para todo el público. Agradecida por todo ese cariño de ese público tan lindo. ¿Cuál fue su repertorio de este domingo? Mi repertorio es música nacional ecuatoriana. Yo hago música nacional ecuatoriana desde que me inicié en el canto. Y quisiera que nos comente qué otros artistas le acompañaron en esta mañana. Bueno, ese día estuvieron Max Berro, Segundo Bautista, un artista lindo, muy querido, Segundo. El dúo Alma Bohemia, lindo. Huancara de Chile, un conjunto tremendo. La Gran Sociedad, Café con Leche. Danzantes de Pujilí, una cosa hermosa y linda, que danzaron alrededor de la Casa de la Cultura desde las 9 de la mañana. Una cosa linda, el público, la casa llena. Entiendo que están acostumbrados a estos programas lindos y que siga, pues, que siga Faustito presentando todos estos programas para acercar al público y a la gente, para que vean al artista y para que vean un programa tan lindo para todas las mamacitas de la tercera edad, porque se han olvidado de nosotros. La música moderna es linda, bonita, pero también hay que acordarse de toda la familia, de los años que pasaron. O sea que toda la gente que vino para allá, pues goza viendo a sus artistas pasados y la música de antaño. Bien, querida Lidita, bueno, tengo entendido que la organización precisamente de este evento, que lo realiza la segunda semana de cada mes, es realizado por nuestro gran compañero Fausto Arellano, pues para las mil felicitaciones. Y quisiera que nos comente, en todos estos años de trayectoria, Lidita, ¿cómo se ha sentido usted? ¿Qué innovaciones ha hecho en cuanto a sus presentaciones, en cuanto a sus canciones que ha interpretado en grandes escenarios? Bueno, mi vida, la trayectoria de mi vida artística ha sido extensa. Tengo 71 años de cantante, de profesionalismo. Conozco 11 países. En todos he hecho música nacional ecuatoriana. Nuestra música gusta, es linda. Siempre hago eso porque me gusta mi música, mi país, mi tierra, mi gente. Soy muy nacionalista, soy defensora de todo lo que da mi país. Yo tuve la suerte de inaugurar esta emisora. ¿En qué año? Hace 70 años. Ya. Usted estuvo por aquí. Yo estuve por aquí. ¿Y en algún programa? ¿Se acuerda algún nombre de algún programa? Sí, inauguramos con Jorge Renán Salazar. Un cantante lindo. Es decir, no, cantante no, músico. Compositor. Él fue compositor porque murió también ya Jorge en Nueva York hace unos 3 años. De "Yo soy paisano, me voy a Quito". Esa es una canción de él. También con Gonzalito Moncayo, autor de Cariñito Santo, Madre Cariñito Santo. Es que los tres jovencitos, 14 años, Renán, Gonzalo, tal vez 1 año, 2 años mayor, hicimos la inauguración para esta emisora. Qué bien. Lidita, quisiera finalmente que haga una invitación usted en estos 70 años que estamos cumpliendo de la Casa de la Cultura, pues a todo el público, a la gente, para que siempre esté pendiente de los eventos y, por supuesto, de las presentaciones que usted realice en los diferentes escenarios de la capital. Pues sí, la verdad, hago mi invitación, que no se olviden de esta emisora linda, de este programa que están haciendo ahorita, el Ágora, la Casa Abierta. Me parece un programa lindo para atraer a la gente, enseñar al público, que no se olviden de sus raíces, de nuestra linda música, porque que un país que no tiene sus raíces, su música propia, pues es un país que no tiene destino. Y desgraciadamente el artista joven está olvidándose de nuestra linda música nacional, está olvidándose. Entonces, esa es la invitación mía, y le digo a Faustito cualquier momento que yo pueda, mientras yo pueda, yo encantada de colaborar con este programa lindo de Laura, yo encantada. Con gusto y cariño. Bueno, agradecemos la presencia de nuestra famosa artista Lida Uquillas, pues le deseamos siempre los éxitos en sus presentaciones, pues es una gran artista, representante de nuestro país. Gracias a ustedes, gracias a Faustito, gracias a Radio Casa de la Cultura, y ya nos veremos otra vez. Gracias. Gracias también. Especial del día. La Casa, hoy, cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 18:30 a la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco y disfrutar de Fútbol en el Cine, Diversas Miradas. Hoy proyectándose Zico en la Red, de Paulo Rossio, una cinta brasileña de 2008. A las 19:00, Cine Club con Lolita en la extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 19:30, presentación del ballet folclórico Hachigua en la sala Demetrio Aguilera Malta. Nosotros le invitamos. Usted decide. Le esperamos. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos del helado de paila hecho en casa. No tiene que viajar a Ibarra para tomarlo. Helado en quichua se dice mishkiriti. Suena bonito, ¿verdad? Mishki es dulce y riti es helado. Si usted y su familia quieren hacer algo diferente en invierno, especialmente en el tradicional y esperado cordonazo de San Francisco, que no es otro fenómeno que una tradicional lluvia acompañada de granizo y muchas veces con tormenta eléctrica. Esto es entre el 4 y 5 de octubre, específicamente la primera semana del mes de octubre. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el helado de paila con el torrencial aguacero? Ahora les explico. Cuando la tormenta es con granizo, este se acumula en el piso, ahí empieza nuestra tarea. Es para hacerlo en familia, con los niños, primos, amigos, dirigidos por los abuelos y padres, que seguro recordarán haberlo hecho alguna vez en su vida, o al menos escucharon de este dulce y frío objetivo. Todos envueltos con bufandas, botas de caucho, ponchos, capas plásticas, lo importante es que estén bien abrigaditos. En Minga recogemos el granizo y lo transportamos hasta llenar una tina plástica. Ahora es el momento de agregar bastante sal en grano para que el frío se mantenga. Mientras alguien más está dedicado a preparar un delicioso zumo de frutas bien concentradito para preparar el helado de paila hecho en casa, con granizo recién caído, ¿se anota? Ponga una olla o un recipiente que tenga una buena profundidad. Mejor si es de metal, porque ayuda a conservar mejor el frío. Vierta el jugo que preparó. Coloque la olla sobre el granizo, haciendo fuerza y dejando que ésta marque su forma dentro del hielo. Bien seguros de este procedimiento, ponga su dedo índice en la oreja o asa de la olla y empiece a darle vueltas rápida y enérgicamente, convirtiéndose en una batidora manual, literalmente. El jugo va cuajando, entonces con una cuchara de palo llévelo hacia el centro. Repítalo las veces que sean necesarias, hasta que esté listo nuestro delicioso helado, que es la recompensa final del trabajo en equipo. El invierno también trae sorpresas, y esta, estoy segura, ninguna familia tradicional ecuatoriana lo olvidará. Siempre es una buena aventura para los niños, aunque medio fríos, se sentirán felices de tomar un helado de paila hecho en casa, en el cual pusieron su esfuerzo, su expectativa, su compañerismo. Participaron todos y aprendieron una tradición más de nuestra cultura. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Cursos vacacionales de artes se realizan hasta el 15 de agosto en Metro Danza. Pablo Palacio y Nelson Estupiñán Vaz en colección Esenciales. Se presentó Calcografías del Louvre en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conoció que recuerdan en Santiago de Cuba visita de Pablo Neruda. Venezuela promueve plan vacacional gratuito para niños y jóvenes. Presidenta del Consejo Mundial de la Paz felicita a Fidel Castro en su cumpleaños 88. Y hallan en España 4 manuscritos de Miguel de Cervantes. Llegamos al final de la emisión número 77 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.